las fotos que mostró el general Mota Domínguez, más que un sabotaje, lo que evidenciaron es actos de vandalismo, que llamamos nosotros el robo y el hurto de materiales, pues. Eso no debe ser nunca a sabotaje. Y no explicó en la rueda de prensa por qué razón los usuarios siguieron en el transcurso del día, como se sucederá hoy, sufriendo cortes que son ordenados por Qualec, pues. Este equipo gerencial que tiene el gobierno frente al sector eléctrico no está en capacidad de resolver la situación de racionamiento. Y es de esperar que en el corto plazo, en los próximos semanas y meses, se va a acentuar estos cortes por la situación de deterioro cada vez más acentuada que presenta el sector eléctrico.